amables oyentes, le damos una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes Héctor Urruti, que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, hermano Medina, por la invitación y un saludo también a nuestros hermanos que nos escuchan. Durante esta semana vamos a estudiar acerca de la creación. Y la primera parte es el Génesis como pilar. Es un tema realmente interesante mirarlo desde el punto de vista de la Biblia, porque se puede ver de muchas maneras. Pero de parte de la Biblia, ¿qué nos habla acerca de la creación? Quiero leer un texto a manera de introducción a nuestro tema. Está allí en Juan 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es un texto que inicia Juan, su libro, introduciéndonos enseguida en algo maravilloso como es el principio y el Verbo, y que era Dios, básicamente diciendo que estuvo con él, ¿no es cierto? Jesús era Dios. Claro, utiliza la misma frase con la que comienza la Biblia en Génesis 1:1, en el principio. En ese principio de Génesis es cuando Dios creó el universo, los cielos y la tierra. Entonces, antes de ese principio no existía nada, solo Dios. Y en el principio tenemos a Dios creando, y ahora Juan dice: en el principio era el Verbo. Y el verbo era, en el idioma griego, significa ser, estar o existir. O sea, en ese principio, cuando solo estaba Dios, el verbo existía. No dice y llegó a existir. Tampoco el verbo fue Dios en ese momento. O en el principio el verbo fue creado. Sino que dice en el principio era, existía, ya estaba, ¿verdad? Y en griego el verbo, la forma verbal es un tiempo lineal. O sea, él era desde siempre. Esa es la idea. Y luego dice también que el verbo, por él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Jesús es identificado como el creador, el que estaba allí en la creación misma con el Padre. ¿Cuál es la diferencia en el principio de Juan y el principio de Génesis, Héctor? Vamos a conversarlo un poquito más adelante. Bueno, en Juan, como está escrito en griego, la frase en el principio es en arjé, y es la misma de la versión griega del Antiguo Testamento. La versión griega del Antiguo Testamento comienza diciendo en arjé. En el principio creó Dios, en arjé epoyesen hotheos. Y Juan dice en arjé en hologos. En el principio era el verbo. Entonces es la misma frase. Juan intencionalmente quiere llevar nuestra mente a ese tiempo remoto, ese principio cuando Dios creó todo. Qué interesante cómo la Biblia se explica a sí misma, porque este principio es maravilloso. Comentábamos o leía que en algún momento, y esto uno lo hace pensando humanamente, porque es muy difícil colocarse en la mente de Dios y cómo fue en algún principio Dios. Claro. Pero un autor decía que en ese principio Dios dijo que ellos tienen amor, dicen, les gustaría participar de ese amor con otros, y entonces comenzó a crear ángeles, millones, millones de ángeles, como una familia. Es difícil hacerlo, pero en algún momento yo creo cuando estemos en el cielo vamos a conversar. Bueno, de hecho, la eternidad estará como para ver solo el plan de la salvación, va a llevar unos millones y millones de años, ¿verdad? Claro, y de hecho, digamos, la Biblia no nos habla mucho de Dios, nos habla, por supuesto, pero casi todo es en forma indirecta, a través más bien de las obras de Él que de Él en sí mismo. Ya la creación nos dice mucho del Creador, nos habla de su poder infinito, nos habla de su amor por sus criaturas, nos habla también de su sentido de arte, la estética, la belleza que puso en la creación. Y nos habla de un Dios ordenado, que todo armoniza. También nos habla de un Dios que le gusta dar sorpresas, porque hay cosas que de pronto nos rompen nuestro esquema. Dios venía diciendo todos los días 5 fórmulas literarias, y dijo Dios, haya esto, hubo esto, vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tanto, y de pronto rompe todos los esquemas y dice, y terminó Dios el día séptimo y lo bendijo, lo santificó, sin usar ninguna de esas fórmulas. De pronto Exactamente. vemos que los mamíferos se reproducen por cría viva y las aves por huevos, pero a veces vemos un mamífero que se reproduce por huevos, ¿verdad? Como el equidna, el ornitorrinco, y rompe los esquemas de lo que nosotros conocemos. En realidad, lo que está diciendo Juan acá es algo, una verdad que uno debería tener en cuenta. Todo lo humano tiene un principio. Solo aquel que está entronizado como el soberano señor del tiempo, que no tiene principio ni fin, así es, yo soy el alfa y omega. Eso nos Claro. podría decir claramente que deberíamos tener cuidado cuando nos acercamos a estudiar a Dios, porque hay cosas que uno puede entender, captar, pero cuando empezamos a entrar en un principio que no conocemos, nos podemos desviar. Desviándonos significa a veces destruir lo maravilloso de lo conocido, de lo que Dios ha revelado. El idioma que él usa, ¿no es cierto?, es un idioma maravilloso que lo estudiamos y está al alcance nuestro. Y no lo hace en forma divina porque no lo entenderíamos. Eso sería, ¿cómo Claro, decirlo? en el idioma hebreo la frase en el principio es bereshit. Reshit significa principio y es una palabra hebrea que viene de rosh, que significa cabeza. Y esta palabra, cuando asume un sentido abstracto como la palabra principio, implica un propósito detrás. Cuando dice en el principio creó Dios, da a entender que es solo el principio de un propósito mucho mayor. Y justamente la palabra opuesta, que es aharit, que significa fin, significa también propósito. Nosotros lo usamos así. ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Claro. Entonces da a entender que así como hay un principio, también hay un fin, es decir, Dios tiene un propósito desde el momento que decide crear el universo para nuestra felicidad. Y curiosamente, Génesis comienza con la frase Bereshit en el principio y termina con la frase Be'aharit en el fin, en Génesis 49:1, cuando está el último relato de la historia del Génesis, la bendición de Jacob hacia sus hijos, antes de morir. Allí en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 también hay una expresión maravillosa. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué linda expresión, ¿eh? Sí. Para identificar al Cristo, al Jesús que estuvo con ellos, que es el que le habló directamente, prácticamente de Dios, porque él estuvo, ¿te acuerdas tú Claro, cuando le ahí. dijo Felipe, muéstranos al Padre? Claro. Y yo estoy con ustedes, y yo estoy mostrándome cómo es el Padre, con eso les bastaría a ellos. Claro, hay algo interesante que Hebreos hace una fuerte conexión con la creación desde el principio del libro, y cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, no solamente está hablando del don profético a través del cual Dios habló, sino que también está vinculándolo con la creación misma, porque cada acto creador fue un hablar divino, una pronunciación, y dijo Dios, haya luz, y dijo Dios, haya expansión. Por lo tanto, la Claro. obra de Dios de la creación a través de su palabra se continúa en la obra de la revelación a través de su palabra revelada. Y allí revela que por medio de Jesús es por quien Dios hizo el universo en tiempo pasado, como algo acabado. Pero a través de él también sustenta en tiempo presente este universo. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones.